nativo de aquí, de Guarías, no, no soy. Yo nací en San Mateo, Ixtatán. Pero sí, semanalmente viajamos de San Mateo aquí a Guarías, porque venía a comprar aquí los víveres que se conseguía de todo para el consumo de la casa en San Mateo, Ixtatán. ¿Su esposa es de aquí? No, ella es de Ahuacatán, del mismo departamento de... De Huehuetenango. La conocí porque fui nombrado jefe de correos y telégrafos de Ahuacatán, estando trabajando en la central de Huehuetenango. Me enviaron, por mis méritos pues y toda competencia, fui nombrado jefe de correos y telégrafos de Ahuacatán. Ahí que la conocí a ella. Nos comunicamos y nos casamos aquí. ¿En dónde se casaron? Aquí en Guarías. Porque como fue rápido la cosa, yo ya me venía y todo eso. ¿Cuántos hijos tiene con él? Únicamente una. Una hija, una. Ahora nietos hay. Pues estando en Ahuacatán, permuté para Santa Eulalia como jefe de correos y telégrafos también. Pero ya de ahí, ya no nos casamos en esa oportunidad. Cariñosamente nos venimos y todo, y se acuerdan con sus padres y todo eso. Y después nos casamos, pues ya que teníamos tiempecito estar juntos. Nos venimos a casar aquí a Guarías. Después de haber pasado como jefe de correos y telégrafos Santa Eulalia, estuve en Malacatancito, en Chiquival, San Miguel Acatán. De San Miguel pasé para acá. Aquí me quedé de una vez. O sea que usted fue jefe de correos y telégrafos de aquí de Guarías. Sí, eso fue, fue mi trabajo y ahí estoy jubilado en ese ramo de comunicaciones. Jefe de correos y telero estuvo aquí don Max Méndez, propiamente nativo de aquí de Guarías, y de aquí pasó a jefe departamental don Max, pero cuando él pasó de jefe departamental ya estaba yo trabajando ya en el telégrafo, y don Max Méndez es de aquí de Guarías, don Max Méndez. Muy buen jefe. ¿Él fue antes? Él fue antes. ¿De usted? Sí, antes. ¿Y después? Cuando yo vine aquí, yo lo vine a sustituir, porque él pasó de jefe departamental, pero pasé de San Miguel a Catán, que estaba ya sirviendo también como jefe de correos y telégrafos ahí. Pasé a Guarías, aquí me quedé de una vez, ¿no? Pero no te para ningún lado, ahí me jubilé. A ver, y después de que usted se jubiló, ¿quién entró en su lugar? A Roderico Muñoz, a este Lico Muñoz, pues yo le enseñé el oficio. A él le entregué la oficina. Sí. Pues aquí me establecí, estábamos alquilando por ahí cerca y teníamos un amigo que ya falleció, una amiga también y familiar, que se llamaba Ventura Aguirre de Zeta, el dueño de la finca La Providencia, él era el dueño de este lote y él me lo vendió. Sí, y ahí me quedé de una vez aquí en Guarías. Ya tengo ya más de 40 años de estar aquí. Mi nombre completo es José Belisario López. López. Mi padre era López, mi madre también López. ¿Y su esposa cuál es su nombre? Elba Esperanza Palacios Rivera de López. Eh, Le pusimos el nombre de Cine Imperial, así por gusto particular, pues. Y ya tenía su rótulo, todo bien. Pero el cine terminó por el asunto que vino la luz eléctrica y ya pusieron todos sus televisores, ahí terminó. Ya no quisimos seguir con el cine. ¿Qué fecha inició el Cine Imperial? Ah, ya no recuerdo exactamente, pero sí. Trabajamos como unos 4 años, 5 en el cine. Ah, bueno, no fue mucho tiempo. No fue mucho tiempo. Ya listo aquí. Ven hacer los rótulos. Lo contrató y lo vino a hacer aquí, lo instaló. Entonces. Ahí todavía están las reglas esas, las que lo sostenían. Ahí tiene la de la iglesia, ahora hay una iglesia de Dios evangélica. Pues, por lo regular, una cosa normal, nunca pasó nada malo. Y películas de mexicanas, de canciones y de... Ahora, de adultos casi no se pasaron, no se pasaron de adultos. De toda clase de películas venía, sí, pero había una maquinita especial que no sé ni qué se hizo, que como mi yerno era el que tenía ese negocio. Yo creo que se lo llevó para Guatemala, para proyectar la película. ¿Cómo se conseguían las películas? Había un contrato especial con la compañía en la capital. Ellos le costaban los transportes y se recogía en Huehuetenango, otro los enviaba para acá, costaba algo. ¿Cómo era el...? Son rollos más o menos como este tamaño. ¿Usted ya no conserva ninguno? Nada, era de la compañía, todo se revisaba. ¿Qué más, aparte del cine, tenían ustedes ahí dentro del espacio? Ah, sí, en la entrada una venta pues de helados, de cositas así de consumo, pues. Algunos alimentos frescos o dulces, empanadas o así. Pues aquí teníamos las bocinas. Cuando pasaba alguna necesidad aquí, anunciábamos en la bocina. Ya los vecinos ya estaban ya... ponían mucha atención aquí a los avisos que se pasaban aquí en una forma gratuita, todo, sirviéndole al pueblo. Hasta vino una vez uno, Lico Muñoz, que después se volvió chiste, de que perdió un burro y vino aquí a suplicar de que se le anunciara que había perdido un burro, que no lo encontraba, Lico Muñoz, y entonces anunciamos que se había perdido un asno, que era propietario don Rodrigo Muñoz, que no sabe qué es un asno, es un burro. Ahí era la risa de... El que está grabando. El que no sabe qué es un asno es un burro. Todavía me la anda repitiendo ¿Cómo está hijo, hermano de la final, Lili Rodríguez, de este... Sí, aquí abajo. Hijo del finadito Santiago Rodríguez, ¿cómo se llama? Vladimiro. Vladimiro, exactamente, ya me lo anda repitiendo. pues así está aquí, Varías. Gracias a Dios hemos vivido bien, tranquilos aquí. Cuando En ese tiempo no había, solo ingresaba uno aquí a caballo o a pie. No había servicio de vehículos, ¿verdad? Pero en cierta ocasión, un finado Romeo Herrera Taracena compró en su Willys, Picops Willys, marca Willys. Con eso comenzó a trabajar, comenzó él a negociar para Huehuetenango. Y se amontonaba la gente, estuvo viajando. Y en ese camino de herradura, bajando por el lugar de Quisil, subir toda esa cumbre de los Cuchumatanes, todo eso para allá, hasta salir allá en la, donde va el cruce ya para llegar a donde está el mirador, en esa dirección. Ahí salía uno a caballo. Y ahí pasó el pick-up que tenía, que el finado Ventura fue el primero que lo trajo, que según contó que Jacobo Arben se lo había obsequiado. Pues este pueblo siempre, por la gracia de Dios, ha sido muy, muy alegre, muy bonito. Ya ve el trazo que tiene, que está hecho por ingenieros, verdaderamente ingenieros, que saben trabajar. Está muy bien trazado el pueblo. Todas las esquinas era una cosita así cruzada, como la tiene Rafael Mérida. Así eran todas las esquinas, porque el modelo lo trajeron de España para hacer este pueblo. Y vinieron varios ingenieros, tuvieron 4 o 6 ingenieros para llevar a cabo este. Y por eso sus calles rectas, todo muy bien trazado. Que el público, en vez de los vecinos, hay veces que las han echado a perder, casi muchas cosas, pero sí tiene un buen trazo. María. ¿Se recuerda usted de cómo era el parque, cómo era la Muni, cómo era esa parte? Pues parque no había aquí. Ahí donde está el parque ahora, donde está el. Ahí era un lodazal. Todas las mujeres, y ahí vendían, llegaban las cosas que compraban para la semana. Las mujeres tenían que usar botas porque puro lodo. Ahí no había nada donde está el parque ahorita. Ahí era el. Y se extendía otro poquito más para abajo, así más o menos hasta la orilla de la municipalidad. Todo eso para arriba era el mercado. Y ¿se recuerda usted de la Ceiba? La Ceiba, sí. Recuerdo de la Ceiba. Ahí se iban muchos muchachos a sombrearse, pero como hubo un accidente, no sé qué lugar de Escuintla, donde murieron varios, que les cayó una rama de eso, con eso hubo para que el pueblo pidió que botaran la ceiba, y a ese debió pues que la botaran porque no querían muertos aquí. Que en tiempo del presidente Manuel Lisandro Barías, cuando él fue el presidente de Guatemala, él fundó este municipio, y por eso los vecinos aquí en honor a él le pusieron su nombre, Manuel Lisandro Barías. Así se llama este pueblo. Nada más todos dicen Barías, pero su verdadero nombre es Manuel Lisandro Barías. Que a muchos les. Aquí llegan las municipalidades, no piensan en las cosas buenas. Yo les he dicho que hagan una estatua del presidente de esa fecha, en tamaño algo gigante, que lo ponen ahí en el parque con su nombre de Manuel Lisandro Barías, hasta la fecha en que gobernó del 6 de abril a mayo 15 de 1892. Por eso le pusieron en honor a él Barías, Manuel Lisandro Barías se llama. El presidente. Yo nací el 31 de octubre del año 1924. En San Mateo. ¿Eh? En San Mateo, Estatán. Ahí estaba mi papá, ahí vivía mi papá, estaba de jefe de telégrafos. Ahí nacimos todos los hermanos. ¿Cuántos eran ustedes? Ah, eran los 8. ¿Antiguos? Sí, de no varios. Bueno, los alcaldes antiguos, cuando yo vine aquí, el alcalde era don Ventura Aguirre de Zeta, el dueño de la finca de la Providencia. En esa, él estaba, porque había habido otro alcalde antes, que no recuerdo el nombre, pero sí, cuando yo vine aquí a hacerme cargo de la oficina de correos y telégrafos como jefe, él era el alcalde municipal. Después. Alcalde y juez de paz, las dos cargos tenían, pero no recuerdo muy bien, pero está don Cándido Molina, está don Cirilo Reyes, está don Cándido Mérida, don Vitalino Mérida, Manuel Mérida, y otros así, pues que ya nada, más o menos, ya no hay mucho, ya la edad, ya como dijo un muchacho, las heces ya no están funcionando. ¿Usted se recuerda cómo era que usted hacía los anuncios en las bocinas? Ah, en la bocina, sí, cuando teníamos micrófono. ¿No podría usted recordar cómo lo hacía? Ah, ya no recuerdo. Si poníamos a otro ahí que hablara. Nada más cuando se anunció del burro que perdió el alcalde, el Rodrigo Muñoz, el que no sabía que era un asno, era un burro. Entonces, Vladimiro es el que me anda mencionando, es todavía este Vladimiro Rodríguez. Desde su inicio ha sido un pueblo muy precioso, tiene un trazo, pero de los mejores del departamento de Huehuetenango. Sus calles muy bien trazadas y todas las esquinas eran que el modelo lo trajeron de España, pero todos lo hicieron el trazo, pero la gente ocupó todas las esquinas, solo el que tiene la esquina es el don Rafael Mérida, es el único que tiene la esquina, como era el trazo de todo el pueblo. Para viajar a Huehuetenango únicamente a pie o a caballo. Solamente en esa forma llegaba uno hasta Huehuetenango. En 3 días llegaba uno, porque llevaba uno sus mozos que le llevaban cositas, caminaba despacio. Y aquí la primera jornada, caminando por las salinas, salía uno de aquí de Varías, llegaba a dormir a la par de Santa Eulalia, no sé cómo se llama, un lugar de ahí de Yurcol, Yurconop, más de Yurcol, cerca de Yurcol. La segunda jornada era de ese lugar a la cumbre de Magdalena, donde dicen que hay una laguna, y que ahí está esa laguna, conocí esa laguna. Y en Apuro solo caballos pasaban ahí, mulas y todo eso. Pero ahora dice que ya entra, llega el carro ahí. Bueno, entonces, y de ese lugar llegaba uno hasta Huehuetenango, si le daba duro, pues, si no, iba uno a dormir por una señora que se llamaba Demetria. Ella daba hospedaje en veces allí. Así se llegaba, en 3 días se llegaba, ¿verdad? También con familia y todo eso. A mí como me quería el compadre Chanca, un especial cariño que me tenía usted, pero cosa que me quería. A él le vendí una mi mula mora que como le gustaba y se enamoró de mi mulita, se la vendí. Pues aquí no se salía, como no había luz eléctrica, solo con linterna, ya no salía uno casi por lo regular aquí, hasta cuando vino la... Ya no recuerdo el año cuando ya hubo vino la energía eléctrica aquí. Y no, porque antes solo con linternas, con ocotes, esta parte. No, a mí me pasó un caso de que como uno dormía en la oficina por cualquier emergencia, recibí un llamado de Huehuetenango urgente y ahí mismo en la cabecera de la cama, ahí está del aparato, ahí estaba mi cama, listo para cualquier llamada. Y como a la más o menos entre 12 y 1 de la mañana me llamaron urgente de Huehuetenango y recibí un telegrama donde para don Antonio Ramos, el papá de don Plácido Ramos, que él le participaban de que se encontraba muy grave su familiar. Y como el mensajero, por ahí a las 9, 10 de la noche, no estaba silencio, no había nada, se iba a acostar a su casa. No tuve más que yo mismo me fui a dejar el mensaje. Y salí, pues lo fui, entré como en la calle recta del telero, cabalito recto, hasta llegar a la esquina de la casa de don Plácido Ramos, es donde estaba hospedado el doctor Grajeda, ahí vivía él. Bueno, entonces, como había pasto y en las calles, pues no me lo va a creer que el caballo, fui a prender la cara a la cola de un caballo, usted. Y ahí amarraban mulas, caballos. Si había sido una bestia mular, ahí me mata. La bestia mular sí es ligera. El caballo solo se encogió, pero el caballo fue a poner la cara, pues no, casi así iba yo, mira, con las manos ahí calculando por dónde iba. Y el mensaje era de suma urgencia. En ese momento yo me estoy mirando atrás de la par de su casa, tenía su caballo y todo. Yo ya vi cuando los sacó y le puso la silla y se fue. Para Huehuetenango se encontraba grave un familiar, mire la distancia, ¿sí? El mensajero se llamaba Julián López Castañeda. Él falleció luego, llegaron otros después. Y él todas las noches se iba para su casa. Las 9, las 6 de la noche, no hay nada, date. ¿Cuál era la función suya en el telégrafo y cuál era la función de él en el telégrafo? El del mensajero. La función del mensajero era repartir la correspondencia, las cartas, telegramas. Ahora la valija yo la recibía, yo la abría, chequeaba si estaba cabal. Entregaba la correspondencia al mensajero. Iba a repartirla. ¿Cómo venía la valija? Con peatones, desde Chantla hasta aquí. De Chantla llegaba a San Juan Xcoy. Ahí venía la valija de Barías, San Mateo, Santa Eulalia, Soloma. De San Juan Xcoy, salía el otro para Soloma. De Soloma a Santa Eulalia. De Santa Eulalia a San Mateo y San Mateo aquí. La última era la que venía aquí. Y aquí había bastante movimiento, porque aquí hay pura gente ladina, aquí no había ningún indígena en esa época. Porque tenían ellos la consigna de no dejar entrar. Pero, ¿cuándo? Sí, la recuerdo. Pues así es donde es. Dice que Marías es un pueblo muy bonito, fíjate el trazo, mire, es un trazo, pero de los mejores de la República, le puedo decir, pero los vecinos no lo cuidaron, porque de España trajeron el modelo, de España, de no sé qué lugar de España. Y como había, y ya ve que el pueblo, la tierra se prestaba su lo plano. Sí, lo plano, plan. Se prestaba. Thank you. Sí, ahora, ahora pues para la, la juventud, el que no quiere aprender, por más que se esté aconsejando en una cara, ellos tienen que abrir bien los ojos y ver cómo se desenvuelven, porque así debe ser, porque uno no necesita que le estén dando consejos y todo, sino uno tiene que, como en mi caso, yo desde cuando estaba en San Mateo, yo nací en San Mateo y Satán, en San Mateo ahí estaba mi papá de telegrafista. A la edad de 8 años me envió a Huehuetenango, fui a estudiar. Fui a sacar el 6º año, era lo único que había en Huehuetenango. Y después podía uno someterse a exámenes y recibir ciertos cursos para ser maestro. Y como no había otra carrera que seguir, yo metía telégrafo y como mi papá era telegrafista, ya sabía yo un poquito y aprendí bien el telégrafo. Y estando pues ya en práctica en el telégrafo, me nombraban de profesor para director de la escuela de Jacaltenango. Pero estando yo en el telégrafo ahí, los compañeros y jefes, ¿qué vas a buscar mujer? ¿Vas a ir? No, seguí aquí a que vas bien y les obedecí. Seguí trabajando en la sede operador, trabajaba en la central de Guatemala. Unos agarrones, pero buenos. En ese tiempo el director general de telégrafos era don Eduardo Pérez Figueroa, así se llamaba. Hombres muy, muy buenos, muy humanos. Y ahorita tengo 92. ¿Una hija? Una hija. ¿Cuántos nietos? Nietos son como 10. ¿Todos viven aquí, no? No, están en la capital. Solo José Manuel está aquí conmigo. ¿Él es su nieto? Es mi nieto.